comer, sin dormir. Un horror, llevo más de 25 días así. ¿Y qué más quieres de mí? Me dejaste tirado en la cuneta y nadie viene por mí. Fue un amor, uno más de tu colección privada de la barra del bar. Donde no debí entrar. Me atrapaste muy bien en tu red y no puedo escapar. Y digo sí, quiero un poco de ti. Sin comer, sin dormir, un horror, llevo más de 25 días así. ¿Y qué más quieres de mí? Me dejaste tirado en la cuneta y nadie viene por mí. Un tiro letal me acaba de herir, un trozo de ti es lo único que quiero sentir. Entrando por la nariz, ya no sé si me siento mejor o me quiero morir. Y digo sí, sí, un poco de ti.